Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión. Seguimos en nuestro mes patrio y les invito a que también escuchen este programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también nos puede sintonizar en Spotify como Los Colores de la Voz. Agradecemos la retransmisión de este programa los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, a través de www.xauipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org en San Cristóbal de las Casas. Envío un saludo también al equipo de radio de Los Colores de la Voz y estamos ya en nuestra emisión número 37 de este 2025. Como les comenté la semana pasada, en esta emisión tenemos un programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Agradecemos a la doctora Georgina Méndez Torres por coordinar la temática en este programa. Ella es profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas y coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura. En la columna Círculo Dantesco tenemos la participación del estudiante Dante Rodríguez Contreras de la licenciatura en Comunicación Intercultural. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, presentamos la 35ª producción radiofónica coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en nuestra universidad. En la sección CLUM, la maestra Adriana López Santis, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, nos comparte su poesía en lengua celtal y castellano. Ahora les invito a que recordemos algunas efemérides de esta semana. Un 8 de septiembre de 1768 nace Josefa Ortiz, la corregidora, quien participó activamente en la causa insurgente mexicana. Un 9 de septiembre de 1908 nace Aurora Reyes, escritora, pintora y poeta, considerada la primera mujer muralista de México. Un 9 de septiembre de 1968 nace la cantante, compositora, productora mexicana Lila Downs. El 14 de septiembre es la conmemoración de la anexión de Chiapas a México. También es Día Nacional del Locutor y de la Locutora en nuestro país. Va pues una felicitación con mucho cariño a nuestras colegas, a nuestros colegas, quienes hacen uso del micrófono, una labor muy importante, con mucha responsabilidad. Enhorabuena. Y por supuesto también a quienes son nuestras y nuestros colegas en Los Colores de la Voz, actualmente y quienes han pasado a través de las generaciones anteriores. Un 14 de septiembre de 1920 nace el poeta Mario Benedetti. Ahora les invito a que escuchemos la columna Círculo Dantesco y posteriormente la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Me daba miedo mostrarle mi alma, que en sus arranques me dejara en un punto de quiebre y me perdiera para siempre. Pero me perdí y no supe cómo ni cuándo. Pero al verme, ya no me reconocí. Mi cuerpo tembló, empecé a lastimar mis labios, mordí mis uñas y aún así me sentí lejos de mí. Estaba ahí, veía mi cuerpo, mi rostro. No dejaba de decirme que era patético. Por los colores de la voz, Dante Rodríguez. Hola, ¿qué tal? A quienes nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, desde la Universidad Intercultural de Chiapas y las diferentes emisoras en las que nos escuchan en otros puntos del estado. En esta ocasión, mostraremos esquemáticamente el documento titulado La Sociedad del Cuidado, Gobernanza, Economía Política y Diálogo Social para una Transformación con Igualdad de Género. Esto es producto de la 16ª Conferencia Regional de las Mujeres para América Latina y el Caribe, que se llevó recientemente del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México y que fue organizado por la CEPAL y la ONU México. En la emisión previa, la especialista Carla Gutiérrez de Bolivia ya nos explicaba un poco acerca de los objetivos y nos hizo un breve recorrido de estas reuniones desde 1977. Este documento representa de alguna forma los temas que van a regir las próximas agendas internacionales, nacionales y estatales. Contiene 171 páginas y se divide en 5 capítulos. El primer capítulo es un apartado teórico que se pone sobre la mesa para las definiciones conceptuales y las posturas teóricas políticas. En el segundo capítulo, titulado El cuidado como necesidad, derecho y trabajo dinamizador de la economía, se contextualiza la creciente necesidad de los cuidados como demandas y servicios en los países de la región. Se habla de la adaptación de horarios, los lugares y los turnos de trabajo como clave para atender estas necesidades crecientes de cuidado. También se habla que siempre y cuando, o sea, que esto funciona siempre y cuando se integre una perspectiva de género y se lleve a cabo una corresponsabilidad en los niveles de las diferentes esferas políticas. Un tercer capítulo habla sobre los cuidados en el diseño y la implementación de políticas públicas. Aquí lo aterriza directamente en la integración y la sinergia de las diferentes, de los diferentes niveles de gobernanza y sus adecuaciones, ¿no? También habla de los cuidados como necesidad, derecho y trabajo y la urgencia de redistribuir el tiempo y de diseñar políticas que sean viables y que sean cumplidas. En un cuarto capítulo, que se llama Tendencias emergentes y análisis prospectivos de los cuidados, se habla acerca de los recursos y las necesidades para llevar a cabo los cuidados. Se habla de la sostenibilidad o insostenibilidad de los mismos. Se abordan las políticas de cuidados como un factor transversal en todos los sectores productivos, más allá de ser un solo sector productivo, sino que tiene que atravesar todos los demás sectores productivos desde las dimensiones también ambientales y territoriales. Finalmente, cierra con un cambio de paradigma, cómo impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género, en el cual se habla de la importancia de reconocer los cuidados como un bien público global, con múltiples procesos y sistemas de interdependencia. Con este documento se habla, entre otras cosas, pues de cómo lograrlo, ¿no? Y se habla mucho de la importancia del cambio cultural para promover un paradigma de sociedad del cuidado, así como sistemas de información, conocimiento y financiamiento efectivos. Así que es un documento muy importante que les recomiendo, si lo pueden buscar, consultar, pues puede servir de mucho para conocer los temas de necesidades en torno a los cuidados. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les damos la bienvenida a la segunda parte, les damos la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les estaré acompañando, soy Gabriela López y les recuerdo que pueden descargar este programa en el podcast que se publica en Facebook arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. Recuerden también que pueden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos en este programa especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se realizó el pasado 5 de septiembre, y tenemos en cabina a tres estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura que cursan el tercer semestre. Ellas son Ariana Isabel Sánchez Sánchez, Erika Joana Hernández Ico y Gabriela Vianey Méndez Pérez. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Agradecemos también a la doctora Georgina Méndez, quien es la coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura y quien también ha estado colaborando en este programa especial, coordinando también esta temática. Y bueno, en el marco de esta conmemoración tan importante para todas las mujeres indígenas, para todas las mujeres de los pueblos originarios, viene una pregunta que es como trascendental. ¿Qué significa para ustedes ser una mujer de pueblos originarios, ser una mujer indígena? Bueno, buenas tardes. Pues para mí ser una mujer indígena es algo orgulloso porque empezamos a transmitimos nosotros lo que es la lengua, la cultura y el compromiso de nuestras raíces. También ser una mujer indígena implica un compromiso porque gracias a otras mujeres tenemos voz y voto en comunidades, y pues también tenemos como que ese poquito de problemática, la discriminación por hablar alguna lengua o por ser mujer, porque nos minimizan mucho, ya sea por el machismo. Muy bien. Bueno, pues en marco al Día Internacional de la Mujer Indígena, para mí es parte de la identidad cultural que llevamos, desde hablar una lengua originaria, portar un traje o el mismo conocimiento ancestral que tenemos como mujeres, y cómo estas mujeres también hemos luchado para seguir manteniendo esta parte importante de la identidad cultural que tenemos. También sería como la lucha por la vida, ¿no? Por la tierra, por la igualdad entre de los derechos, que seamos iguales tanto hombres y mujeres en una balanza que llevamos dentro de las comunidades, y que, como bien dijo mi compañera Gaby, que las mujeres, hemos tenido mujeres que han que teníamos la voluntad de tener la voz y voto durante, ya sea en el hogar o en la sociedad durante este tiempo. Pues bueno, ¿no? Ya como mencionaban mis compañeras, realmente el ser mujer indígena es algo muy, muy orgulloso, porque al ser mujeres nosotros de cierta manera transmitimos, ¿no? Tenemos esa prioridad de transmitir ciertas tradiciones a nuestra descendencia, ¿no? Ya sea nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Y siento que el hecho de ser mujer nos da como que esa responsabilidad de nosotras poder transmitirle eso, y que esto no se vaya perdiendo conforme los años. Y de la mano con esto viene una pregunta que es muy importante. Ustedes son jóvenes universitarias, ya van más de un año cursando la licenciatura. Y como mujeres, ¿cuáles han sido los retos a los que ustedes se han enfrentado en esta etapa de sus estudios profesionales? Bueno, de manera personal, creo que ya como decían mis compañeras, lamentablemente yo no hablo ninguna lengua, pero me ha tocado ver casos en donde ciertas mujeres son discriminadas y las minorizan por el hecho de poder hablar una lengua, que de cierta manera esto es una ventaja, ¿no? Ya que tienes ya como es parte de ti, ¿no? Es un parte de tu identidad. Entonces siento que eso es una, no desventaja, pero sí es como que una parte de discriminación que me ha tocado ver en algunas ocasiones. Mujeres bilingües, hablantes de una lengua originaria y del castellano. Sí, exacto. Bueno, para mí en lo personal, en estos momentos, pues durante la universidad, la carrera, no he vivido una de estas, ¿cómo se llama? Situaciones. Pero en la secundaria lo viví yo, porque fui prejuiciada por hablar una lengua, ¿no? O por venir de una comunidad que era una comunidad indígena, que no valía, que como mujer no valía, ¿no? A una mujer de una ciudad, ¿no? Que no tenía el mismo derecho de una mujer de una ciudad. Pero también eso, creo que los prejuicios y los estereotipos que tenemos como mujeres, que no hay cosas que como lengua originaria, que si habla una no debe de como es prejuiciada por hablar una lengua o portar por su mismo traje, ¿no? Llevar con orgullo ese traje que la representa de su comunidad, ya sea por sus colores y todo eso, ese sería uno de los prejuicios más que nada se llevan a cabo en las instituciones. Bueno, pues yo mientras estuve en la universidad, pues no he tenido como que esa discriminación de hablar. Bueno, porque yo sí no hablo igual como mi compañera, pero sí le entiendo un poco al tzeltal y al tzotzil. Y pues, mientras estoy en la universidad, pues no he sufrido ninguna discriminación. Pero igual en la primaria y secundaria creo que sí tuve algunos compañeros donde me daba cuenta de que a veces sabía algunas palabras y las decía y me empezaban a decir como que, ¿qué es eso? ¿Por qué hablas eso? Y es como que te hace sentir menos, aunque en realidad ahí es donde debí de haber dicho que no, pues eso es lo que me identifica. Y lo que hice pues fue como que dejar de hablarlo por caerle bien a otras personas, cuando en realidad no debió de haber sido así. Y pues sí, hay ciertas personas, igual en mi casa, pues la mayoría de las mujeres pues siempre demuestran que hablan lengua, aunque no sepan, pero siempre está como que preguntando qué tal, qué significa esto, qué significa lo otro. Y pues sí, es algo, ¿cómo le digo? Que es algo complicado para algunas niñas igual, donde ellas se expresan en su lengua. A veces les cuesta hablar en español y hablan en su lengua originaria, y es donde empieza como que las empiezan a discriminar, o ¿por qué hablas así? Eso no se dice, o cosas así. Pues sí, es algo feo, por así decirlo, porque ahí siento que ahí ya las personas empiezan como que a minimizarte por venir de un pueblo originario, y a veces ellos se sienten superiores porque ellos hablan mejor el español que tú. Y de la mano con estas respuestas que me están ustedes dando, como ustedes, mujeres jóvenes, descendientes de pueblos originarios, ¿de qué manera consideran que inciden en su familia o en su comunidad para transformar justamente estas desigualdades, algunas de las que nos acaban de mencionar? ¿Qué hacen o cuál es su aporte, su granito de arena? Bueno, al menos yo en mi familia, lo que trato de hacer, tengo hermanas pequeñas, es como que no darles a entender que el hecho de que alguien, de que provengamos de pueblos originarios realmente no es algo malo, sino que es un, pues ya como mencionamos antes, ¿no? Es un orgullo, porque nosotros aún mantenemos ciertas costumbres, ¿no? Que antes teníamos. El hecho de que a veces, tenemos compañeros, ¿no? Que hablan lenguas originarias, realmente es como que algo muy bueno, ¿no? Y que no por el hecho de que, o sea, a veces no manejen de manera correcta el español, porque a veces a ellos se les dificulta un poco, no es algo malo, ni tampoco es una manera de que ellas tengan que burlarse de eso, ¿no? Sino que es como que también darse cuenta que ellos tienen un gran privilegio, que en este caso es la lengua originaria, ¿no? Y creo que de esa manera nosotros también les impartimos eso del respeto, ¿no? De que no deben discriminar a una persona por el hecho de provenir de un lugar. Bueno, en el caso de mi familia y mi comunidad sería promover, o sea, que las mujeres sean iguales de los con hombres y que tengan los mismos derechos de la educación, del trabajo, tanto en el hogar como en una sociedad, ¿no? Que tengan esos mismos derechos y que seamos mujeres libres de violencia, de desigualdad, y que no nos sigan discriminando por ser mujeres originarias de un pueblo, por hablar alguna lengua o portar un traje. Eso no es malo, sino que es algo bueno para seguir fomentando estas tradiciones o costumbres que llevamos, conocimientos como mujeres. También sería que todos somos iguales, tanto hombres y mujeres, tenemos el mismo derecho, tenemos los mismos privilegios también de tener que todos somos iguales, y de eliminar la desigualdad que hay en los pueblos y también en las ciudades o en las instituciones que existen. Pues bueno, en mi familia pues siempre ha sido de que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y todos podemos agarrar una escoba, todos podemos agarrar un trapeador siendo hombre y siendo mujer. Pues ahí en mi familia pues siempre ha sido así, y fue base de mi abuelita, que aprendió de que no solo las mujeres podemos hacer algo en la casa, sino que también los hombres. Y pues también influye mucho el machismo en algunas familias, ya que también pues los hombres no, las mujeres no pueden trabajar, se dedican a cuidar los hijos y todo así, pero es una idea errónea, donde también las como mujeres nos podemos sobresalir en todos los aspectos. Regresamos para el cierre de esta entrevista y nos vamos a un corte promocional. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Saludamos al público que acaba de sintonizar este programa. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Los fines de semana también puede escucharnos a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana, de la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, www.xahuipac.webnode.mx, de 10 a 11 de la mañana, y a través de www.veritasmedios.org o en el 90.7 FM de Veritas Medios Global. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz y vamos cerrando la entrevista con las estudiantes Ariana Isabel Sánchez Sánchez, Erika Joana Hernández Ico y Gabriela Vianey Méndez Pérez, quienes cursan el tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura, y tenemos esta entrevista en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Chicas, ¿podrían mencionar alguna mujer importante a la que ustedes admiren y por qué? Pues bueno, en mi caso sería mi abuelita, porque mi mamá pues en sí no vive conmigo, pero mi abuelita nos ha enseñado de que por ser mujer nunca nos demos por vencidas, sigamos luchando hasta lograr lo que nosotros nos proponemos y queramos hacer. Y pues yo sí me enorgullece mucho mi abuelita, ya que a pesar ella ya es un adulto mayor, pues nos sigue enseñando de que nunca nos rindamos por ser mujeres y que no nos dejemos que nos discriminen y nos minimicen como personas a nosotras. ¿Cómo se llama tu abuelita? Mándale un saludo. Mi abuelita se llama Petrona Gómez Díaz, ella es de Napité y pues ella es la única ya que se parece igual que mi mamá, ya es mi mamá por así decirlo. Pues saludos, señora Petrona. Bueno, en mi caso, es mi mamá realmente, es una mujer para mí realmente que me enorgullece tenerla como madre, es igual una persona que me ha enseñado que no por el hecho de ser mujer, tengo que detenerme ante las cosas, si hay algo que yo necesito hacer, pues puedo hacerlo, ¿no? No por el hecho de que a veces digan de que es algo necesariamente de hombres, tiene que ser así, sino como que romper esas barreras. Entonces, para mí, realmente ella es una persona que me enorgullece y estoy súper agradecida por lo que me ha enseñado. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María del Carmen Sánchez López y es originaria de Ocosocuautla. Pues también saludos a la señora María del Carmen. Bueno, para mí es mi bisabuelita, que es una mujer fuerte, logró salir adelante a pesar de que muy joven quedó viuda con sus dos hijos y a pesar de que en la comunidad fue prejuiciada porque pues también era mujer, era viuda y tenía sus hijos, ¿no? Y allá en mi comunidad, pues es muy, ¿cómo se llama? Si tenías hijos mujeres, pues no te podías quedar en la comunidad, pero como ella logró tener un hijo, dos hijos varones, pudo lograr en la comunidad y para sostentar a sus hijos tuvo que venir a la ciudad a buscar un empleo para poder alimentar a sus hijos, darles de vestir, darles de los zapatos o así, y también es parte importante de que ella haya logrado esto, ¿no? Ella sigue, a pesar de que haya vivido varias cosas en su infancia, muy fuertes, y todo eso, ella me orgullece porque es una mujer fuerte, valiente, donde ella pudo lograr, y como mujeres creo que es, como adulta mayor, que yo he visto es parte, un ejemplo para mí, porque yo también puedo lograr eso, puedo ser, una mujer más valiente, más capaz de poder ayudar a otras mujeres, ¿no? Que sigan manteniendo sus raíces culturales. ¿Y cómo se llama? Mi bisabuelita se llama Pascual Álvarez Vázquez, es originaria de Lázaro Cárdenas, Chile, municipio de Huistán. Pues saludos a la señora Pascuala también, y pues muchísimas gracias, chicas, por esta entrevista, y pues felicidades también a ustedes por estar representando aquí a muchas de las mujeres de pueblos originarios, no solamente de nuestra universidad, sino también de nuestro Chiapas y de nuestro México. Sí, bueno, agradecemos mucho también la oportunidad, ya que es una manera de que pues también nosotros demos a conocer un poquito de lo que hemos vivido y sabemos acerca de esto. Sí, pues igual muchas gracias por la invitación. Igual se le agradece a la doctora Geo porque ella nos invitó nos dijo de que participen, ustedes pueden, ustedes den un poquito de su opinión de lo que saben y de lo que han vivido en su tiempo. Agradecemos la oportunidad por estar aquí en este momento para poder dar nuestras opiniones de qué es lo del marco internacional de las mujeres indígenas, y también agradecemos a la doctora Georgina por darnos esta oportunidad de aquí participar en esta como celebración por las mujeres, y que todas las mujeres somos iguales, podemos seguir luchando para seguir manteniendo nuestras identidades culturales. Pues muchísimas gracias. En la operación técnica, Carla Morales. En entrevista, María Gabriela López Suárez. ¿Cómo les va? Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Georgina Méndez Torres, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura, profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, y agradecemos muchísimo la propuesta de hacer este programa especial que está coordinando ella en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Bienvenida, doctora Geo. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Pues que nos compartas algunas reflexiones sobre la importancia de este día. Bueno, primero pues que la Universidad Intercultural de Chiapas, abonando justamente las reflexiones acerca de los derechos de los pueblos indígenas y específicamente de las mujeres indígenas, es una oportunidad para seguir reflexionando sobre nuestro quehacer, no solo en la docencia y la investigación, sino también en el quehacer con la comunidad. Y en ese proceso, pues la participación de las mujeres indígenas es muy importante, no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel universitario. En este 2025 se estipuló desde Presidencia de la República que es el año de la mujer indígena, y como parte de esta contribución a estas reflexiones, nosotros como Universidad Intercultural también nos sumamos para visibilizar la participación de las mujeres indígenas jóvenes, sobre todo ellas, ¿no?, que están justamente pues fortaleciendo su participación en la comunidad, en la universidad, y también fortaleciendo pues este quehacer en la investigación. Y creo yo que esta es una oportunidad importante que tenemos cada año como universidad para visibilizar nuestro quehacer y sobre todo también para fortalecer estas opiniones y estas capacidades que tienen nuestras estudiantes, sobre todo pues las juventudes indígenas. ¿Cuáles serían algunas de las tareas principales que todavía toca llevar a cabo? Bueno, nosotros como Universidad Intercultural, bueno, como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pues tenemos también materias transversales a lo largo de los mapas curriculares que tienen que ver con la reflexión acerca del género, ¿no? Y creo yo que alguno de los pendientes fundamentales es esto, ¿no?, como de hacerlo mucho más público, ¿no?, el quehacer de las mujeres indígenas en la universidad. Y parte de estas reflexiones se debe de realizar, ¿no?, en el aula, en la universidad como espacio público, y creería yo que también a lo mejor nos hace falta mucho más difusión fuera de nuestras aulas universitarias, ¿no? ¿Cuál es nuestra retribución a la comunidad, a las comunidades de vinculación? Y en ese vínculo, efectivamente, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres y las juventudes? Entonces, yo creo que esa es parte como de los pendientes que todavía tenemos, y yo creo que una fecha importante como el 5 de septiembre es una fecha que debemos de seguir conmemorando y hacer, ¿no?, parte de nuestras reflexiones cotidianas, no solo a nivel del aula, sino también a nivel universitario y de las estructuras universitarias, ¿no? Y bueno, como nos acabas de mencionar, justo te antecede una entrevista hecha a estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura, y también estas juventudes que vienen con todo ese ímpetu, con toda esta importancia que le están dando a sus roles como mujeres y a visibilizarse también como mujeres con sus identidades de pueblos originarios, también pues pidiendo esta igualdad, este derecho a los que todos tienen los pueblos originarios y sobre todo las mujeres, de poder desempeñarse en distintos roles. Y creo que también las semillas que se van sembrando van generando frutos. Hablo un poco en el sentido de las egresadas que hemos tenido en la Universidad Intercultural en las distintas carreras y que ahora están pues poniendo en alto no solamente el nombre de la institución, de la UNICH, sino también de sus mismos grupos, de sus mismas raíces y de su mismo linaje. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, solamente agradecer, ¿no?, el espacio. Yo creo que justamente este espacio que se está creando ahora, ¿no?, justamente es parte como de estos pendientes que tenemos, ¿no?, darle mayor difusión al quehacer que hacemos como estudiantes, como docentes, y pues agradecerte a ti, ¿no?, la oportunidad de seguir haciendo difusión al trabajo universitario. Pues gracias, doctora Geo, por la iniciativa de proponer un programa especial en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. En la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. En la sección CLUM les damos la bienvenida y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, hoy tenemos en esta sección a una invitada muy especial que es la maestra Adriana del Carmen López Santis, que nos va a compartir una parte de sus obras en poesía. Ella nació en Ocosingo, Chiapas, es poeta, traductora y antropóloga, pertenece al grupo Celtal, es autora, entre otros, de los libros Jalbil Kopetik, Palabras Tejidas, Inaetik, Hilos, y coautora de Shpulpun Eshbektal Shtulmetik, La Luna Ardiente. Entre los temas de su obra están la naturaleza, el hombre, la identidad, la lengua y ser mujer, y el corazón como la médula del pensamiento celtal. Ella ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, obtuvo el Premio Estatal de Poesía Indígena en 2003, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El Rescate del Mundo. En 2015 fue reconocida por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Y ella es docente en la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida, maestra Adriana, y pues deleítenos con su poesía. Hola. akabatamonel. Musa de asid. Ayawais tohol bit il samsba testike. Kalals nopza da chikin. Zakbeya desbabialskop. Akbeya permiso de yakuk yu uninat. Sok deskishinal snophibar. Akbeya permiso de yakuk stakshkopo desbatsilskop. Sok de yakuk stakshbeen ochel tayutila chikin. Stihbatach elsk angela botan. Sok de sumumet yix nichimal stalel. Ichbeya deskayo. Akayak yisimta botan. Ha to temelast anantesata kohtol. Sok stanantes bata chulel. Ak abatalola el. Ak abatamonel yu untes bat zirkob. Déjate enamorar. Cierra tus ojos. Escucha cómo se despliegan mis labios al acercarse a tus oídos. Recíbele sus primeras palabras. Dale licencia para seducirte con su afrodisíaca cosmogonía. Permítele que el sonido de su idioma viaje hacia tus tímpanos y altere tu dopamina con sus fragantes versos filosóficos. Acéptale su canto, que se enraíce en tu pecho hasta que te desnude de los pies hasta el alma. Déjate llevar, déjate enamorar por mi idioma. Ayohil, alal tesnihkak, stah tapikel tespak alha sok yanilkak, yashkah ta salve yersk ayoh tesbat irkob. Yamesk ahintebey te yukulal, yaskuch tiklan bit ilial taspat, tesbabial, soks lahibal slak te yasluts on yuun, tastoholz lok ombain, Sok yet al skop, sok tas tohol skoplal slumskinal. Hich me yutzirk optai beis bil, sok tesk ayoh sian mut, te yakal tanainel, tahnuk. Canto, cuando la punta de mi lengua toca mi paladar y el piso de mi boca, comienza a tejer un canto a mi idioma. Les entona sus apóstrofes, que carga como un hijo en la espalda a sus prefijos y sufijos que abrigan sus raíces, a sus imágenes y metáforas y a las historias de su patria. Así invoco su nombre con el canto del jilguero que habita en mi garganta. Mabaskan, tsaeltoa, te hashta balate yelta utel, bayanis utelas kans tuve yik skushlehal, bayanis utela yich puhta yelta yik chichel, tas kashel kal, yato kokte y te mach atik las muktiklan, lato slot ambe yik tsahal sok ik al shanich etik ta yechen, te yas bil tesbe yik sok teslumal. Orat ininto, yashtalta tohol. Mabas tinans baish, mabas mutzisk eluyel, mabas yumiskop, mabas nakish testalel skushlehal. Melel, Mabayak svaish tamilel tehkop, buheito ishme stukelabi. Se niega. Desde niña, la han agredido tantas veces. La han querido desaparecer otras tantas. La han vestido de aromas ensangrentadas. Al paso del tiempo, fue sepultando sus muertos que hoy llora, y le vistieron de hormigas rojas y negras las heridas que nombraban su mundo. Pero hoy se presenta ante ti, sin inclinar su rostro, sin bajar los párpados, sin callar la voz, sin negar su historia, porque mi lengua se niega a morir desde ayer. Bukola Balik, muchas gracias. Gracias, maestra Adriana, y es así como también honramos a todas las mujeres de pueblos originarios a través también de este compartir que nos hace la maestra Adriana sobre la poesía. ¿Algo que nos quiera comentar brevemente, maestra? Pues honrar a las mujeres a través de la palabra creo que es una de las grandes iniciativas que debemos de tener presente. Muchas gracias. Woko Laval, Noptesvanej Adriana. Y pues agradecemos también a quienes nos han escuchado en esta emisión, a las radios que nos transmiten, a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xahuipac Radio Comunitaria, a Veritas Radio y por supuesto al equipo de Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López y nos escuchamos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola Valik de la Wayx Tojonte Sugunin Copeti, Ayahuayotik Santa Yankan, Yanto Bogotá. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.